Florencia Brugeser. Bienvenida a BSU Radio. Florencia, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Florencia, muy bien. Bueno, la verdad que me llamó la atención esa explicación, y después, bueno, lo que más allá de lo que me comentaste en privado, hice algunas otras indagaciones, y nada, bueno, está relacionado, sí, con la patología, digamos, ¿no?, con la enfermedad. Sí, exactamente. A ver, nosotros desde que comenzó la pandemia, un poco al principio, no sabíamos bien qué pasaba con el virus, sabíamos que era un virus estrictamente respiratorio. Después se vio que algunos grupos con algunos factores de riesgo estaban como más afectados. No sé si ustedes recuerdan que en algún momento se habló más de los pacientes, que se veía que había muchos casos y los pacientes tenían hipertensión arterial. Sí. Entonces no se sabía si ese era un factor de riesgo para que los pacientes evolucionaran peor o tuvieran mayor complicaciones. Después se vio que en realidad la presión arterial es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad. Entonces muchos de estos pacientes que tenían muchas enfermedades de riesgo, además tenían hipertensión arterial, entonces por ahí el pronóstico o el riesgo de complicaciones, internación y muerte era más alto en estos pacientes. Después empezamos a ver que el COVID no era solamente una enfermedad a nivel respiratorio, sino que tenía un contexto a nivel, digamos, metabólico, a nivel de muchísimos otros órganos. Algunas de las situaciones estas tenían que ver con que uno de los receptores para que el virus utiliza para ingresar a la célula es una, lo que se llama AC2, que es una enzima que se utiliza también, damos algunas medicaciones que tienen que ver con la hipertensión arterial. Y estos receptores estaban distribuidos en muchísimos órganos, a nivel renal, a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular. Entonces empezamos a ver lo que se llamó secuelas post-COVID, y ahí empezamos a ver que muchos pacientes que habían tenido, COVID leve o moderado, porque obviamente los pacientes que habían tenido un COVID más severo tenían mayores complicaciones, y muchas de esas complicaciones eran cardiovasculares, arritmias, insuficiencia cardíaca, infartos, tromboembolismo pulmonar. Y después también empezamos a ver algunos reportes de estudios de que muchos de estos pacientes que no tenían registros previos de presión arterial habían estado muy hipertensos durante el COVID, y posteriormente esa presión alta se mantenía. Hay algunos estudios que hablan de un 3% y algunos otros hablan de casi un 15% o un 20% de los pacientes que tuvieron COVID, y no solamente los que tuvieron COVID grave tienen mayor riesgo de presentar hipertensión arterial posterior. Es bastante complejo, digamos, conseguir un turno a un cardiólogo. La demanda debe haber aumentado sustancialmente, ¿no?, por estas razones. Sí, exactamente, porque muchos, está un poco la recomendación de que si uno tuvo un COVID, obviamente, internación, un COVID más severo, moderado, se haga una evaluación cardiovascular, y también si uno tuvo un COVID leve, moderado, que la haga, y más si hace actividad física o incluso si hace actividad de mayor rendimiento, de competencia, tienen que tener una evaluación cardiológica para, retomar esa actividad. Entonces, quizás con todas estas cosas que estamos viendo en el post-COVID, probablemente haya un aumento de consultas a nivel cardiovascular, porque es uno el sistema cardiovascular es uno de los órganos muy afectados por el COVID, más allá de la parte respiratoria, que es esencialmente la forma de ingreso y lo más florido que hemos tenido del COVID. Para aclarar, esto tiene que ver, con una cuestión, una secuela post-COVID, y no que está relacionado con la vacuna. No hemos visto reportes de... Obviamente que estas cosas se siguen monitoreando con el tiempo, pero no hemos visto reportes de enfermedad cardiovascular o hipertensión post la vacuna. Ustedes recuerdan que en algún momento había alguna asociación de los casos de miocarditis, sí, que es una inflamación del músculo cardíaco, por alguna de las vacunas, que eran las vacunas de ARN mensajero, de Pfizer y Moderna. Sí, igualmente, esos casos eran muy leves y obviamente todos tenían una recuperación completa. Lo que se ha visto, se ha sacado un informe hace poquito del CDC de Estados Unidos, que habla que las personas que han tenido COVID tienen 16 veces más posibilidad de tener miocarditis que las personas que han sido vacunadas. Con lo cual, claramente es mayor el riesgo de tener una miocarditis post-COVID que detenerla post vacunación, ¿sí? Y muchas de las que, digamos, de las miocarditis post COVID tienen secuelas, lo mismo que las trombosis o los tromboembolismos, digamos, cardíacos, o sea, las trombosis en alguna de las venas del corazón, son 20% más frecuentes si uno tuvo COVID. Sí, y más si tuvo un COVID leve, moderado, que puede llegar hasta un 50%, que si uno se vacuna, que es menor al 1%. Muy bien. Florencia, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por llamar.